Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a BCR. Hola, buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, no sé si lo expliqué muy bien, pero estábamos leyendo el acuerdo, el 3960, sí. Y realmente los considerandos que determina la Suprema Corte son fuertes contra el banco. Absolutamente. ¿Me permitís completar un poco tu análisis? Para que la gente entienda claramente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es el agente financiero del Poder Judicial, por ley. Es decir, maneja todos los depósitos de todas las causas de todos los juzgados y tribunales de la Provincia de Buenos Aires. Tanto en el fuero laboral, como en el civil y comercial, como en el de familia, penal, administrativo. ¿Sí? Entonces, todos los fondos son manejados por el banco. ¿De cuánto dinero estamos hablando? La Corte hizo un arqueo que lo figura en la misma resolución. Sí. Son aproximadamente 13.000 millones de pesos a la vista, es decir, que pueden ser retirados inmediatamente, y unos 3.500 millones de pesos en plazo fijo. Claro. Además, hay como aproximadamente 200 millones de dólares que también de depósitos judiciales. Claro, es una suma impresionante. Impresionante. ¿Dónde hace crisis esto, Beto? Sí. Para que la gente lo entienda. El dinero está depositado a nombre de causas judiciales que se llaman procesos y justamente a la orden del juez interviniente. Sí. Por X razón, porque los procesos tienen muchos pasos legales, todavía no ha sido puesto a disposición de las partes. O, por ejemplo, en el caso de una sucesión, porque se ha vendido una propiedad, se va a hacer una distribución, hay un incapaz, puede ser una persona que tenga una dificultad mental de comprender, y un curador que se le asigne y va a recibir un dinero, entonces ese dinero está en stand-by, está esperando una resolución judicial, una distribución. Sucede que eso puede estar durante muchísimos meses. A pedido de parte, porque esto es importante, a pedido de la parte interesada o de su abogado, el dinero se pone a plazo fijo. La cuestión, que es advertida hace muy poco, a nosotros nos pasó en el caso del estudio, hace meses atrás, y hemos generado esta movida, es que advertimos que el Banco de la Provincia de Buenos Aires pagaba el 18% de tasa por depósitos a 30 días, cuando en el mercado la tasa era aproximadamente un 30% más. Claro. Ahí es la crisis que se produce. Y usted me puede decir, ¿pero cómo? ¿Y el Banco Provincia qué hacía con ese dinero? Y, como dice la resolución de la Corte, aumentaba su capacidad de prestar. Es decir, por un privilegio legal, el Banco Provincia utilizaba esos fondos, lo hacía dentro del giro de negocio como cualquier banco, los prestaba y obtenía una rentabilidad extraordinaria en detrimento del interés del justiciable, que veía envilecer esa suma de dinero depositada en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Se sabe desde cuándo estaba esta diferenciación de la tasa? Bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros presumimos que hace de muchísimo tiempo. Lo que sucede es que se hace visible, ostensiblemente, con el tema de la inflación. Claro. Al aumentar la inflación y aumentar las tasas, es decir, las diferencias, el spread bancario, como se llama, realmente es notorio. Claro, se visibiliza mucho más, digamos. Absolutamente, porque cuando el Banco Provincia, la tasa de interés era de un 15 y el Banco Provincia te pagaba un 8, no es visible, no lo notás. Cuando el Banco de la Provincia contesta los oficios de cuánto dinero tiene en una cuenta bancaria, contestaba el importe que había esa fecha y la fecha de vencimiento. Es decir, ni los jueces lo advertían, ni las partes, ni los abogados lo advertíamos tampoco. Es decir, no hay una mala fe judicial, sino que el enojo de la Corte, de la Suprema Corte bonaerense, y esto es subjetivo, lo digo yo, pero cualquiera que lee ese texto que vos leíste en la resolución 3960, se advierte la dureza que tiene de la Corte, del máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires, contra el Banco Provincia como agente institutorio. Está realmente molesta por el accionar. Sí, queda claro en uno de los ítems entre los considerandos, queda muy muy claro el concepto que tiene la Corte contra el accionar del banco. Eso es así. Lo que pasa es que uno... Absolutamente. El tema pasa, evidentemente ahora, ¿cada perjudicado va a tener que hacer una presentación contra el banco o a partir de este acuerdo ya se puede tomar como base para el reclamo pertinente? Bueno, vamos a analizar la resolución. La resolución tiene fundamentalmente dos partes. Primero la de los considerandos y después la parte resolutiva. En la parte resolutiva ordena que a partir de la semana pasada el banco debe pagar la máxima tasa que tiene para cualquier clase de contrato. O sea, ya hay un cambio lo que le ordena, como decir, vamos a poner las cosas en su lugar de ahora en más. Y también le hay una manda, hay una instrucción a todos los jueces bonaerenses por el dinero, la plata que está a la vista, porque se está envileciendo. Es decir, todos aquellos que nos están escuchando, que tiene algún dinero de una sucesión, de un concurso, de una quiebra, alguna indemnización laboral que fue embargada y que la está esperando para cobrarla, hoy se le está envileciendo, se le está triturando, se le está haciendo puré. Para que me entienda doña Rosa, el poder adquisitivo con un 60% de inflación hace que esto se pierda totalmente. Entonces le da instrucción a los jueces, haga algo. Claro, por lo menos que no pierdan tanto. El marco que puede hacer, claro, o por lo menos que ponga la plata en interés. Lo que sucede es que a veces se espera que la causa genere un, que la causa se mueva judicialmente, por eso la plata está a la vista. Pero lo mejor es poner a un depósito judicial. Ahora, a plazo fijo. Pregunto una cosa que no es puntualmente sobre este tema, pero se me genera la duda con toda la introducción que vos hiciste. Según los números, los plazos fijos son un porcentaje menor de la plata que a nivel judicial tiene el Banco Provincia, y explicitaste puntualmente que a pedido de parte se ejecuta se pone un plazo fijo. Toda esa gente que su parte, digamos, por mal asesoramiento o por lo que fuere, no tiene un plazo fijo y está esa plata, digamos, perdió todavía, como se dice vulgarmente, como en la guerra, digamos, mucho más que aquella que tiene el plazo fijo. La respuesta es afirmativa. No tengo ninguna otra posibilidad de justificar eso que va a pasar con ese dinero. Y una cosa más que la gente, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no hay ninguna clase de ajuste por inflación de las sentencias judiciales. Vuelvo a reiterar, no hay coeficientes de indexación, porque está prohibido por ley, una vieja parcela de la ley 23.928 de convertibilidad, donde recién ahora se están viendo declaraciones de inconstitucionalidad de esa ley. El primero fallo en Mar del Plata, pero la gente no sabe que muchas veces los demandados o las aseguradoras o cualquier otro así lucra alargando, elongando el juicio para evitar pagar porque la inflación licúa el reclamo. Claro, totalmente. Es lo que le pasó puntualmente a Gastón, sí, con un caso. Yo tuve una sentencia en el 2016 que recién la pude cobrar la semana pasada. Un par de aseguradoras no hacían y no integraban la totalidad de lo que tenían que abonar, y eso se fue dilatando. Claro. Y sí, se pierde mucho de valor. Lo que a 2016 era un determinado monto, hoy... Lo que no sé si... A ver, le pregunto a Alfredo. ¿Cómo estás, Alfredo Gastón? ¿Cómo estás? Es si la cosa juzgada, si ya hay una sentencia, se puede rever, se puede hacer algún tipo de apelación, algún pedido. Por parte de un particular, a través de un abogado, claramente, ¿no es cierto? Sí, todavía te cuento, es muy interesante tu pregunta, la cosa juzgada, y vamos a clarificar lo que es la cosa juzgada. Es una sentencia firme y consentida que ya no hay ninguna posibilidad de reclamo posterior. Aparentemente, vuelvo a decirte, todavía no hay ningún tipo de planteo al respecto de esto. Solamente hay recién, inclusive tenemos algunos fallos comentados por el estudio, un juicio de Mar del Plata donde una persona en un concurso y quiebra casi 20 y pico años después, inclusive te estoy hablando de el juicio sale con la vieja moneda 18.000, ya no me acuerdo el número porque 188, era 188, sí. Vos te debes acordar más. 18.188, sí. Bueno, hemos pasado tantas monedas ya en Argentina. Cuando verdad. Sale el crédito, denota la edad también, ¿eh? Sí, yo también, no me hago joven. Pero la gente que nos está escuchando lo entiende esto. ¿Por qué la gente va a comprar el dólar? No es una casualidad que contra todo tipo de gobiernos quiera comprar dólar, sino es para preservar el poder adquisitivo de la moneda. Te comento un caso, Gastón, me pasó a mí, sí. En un monto embargado, en un juicio contra una aseguradora, ¿sí? ¿Qué logramos hacer? 7 años atrás, poner la suma de dinero en plazo fijo. ese monto en dólares en ese momento eran 160 mil dólares. El monto con esta tasa que estamos reprochando, ¿no?, que la estamos recriminando el Banco de la Provincia, son 23 mil dólares. Una persona que tiene una incapacidad total. Sí. Solamente vos decime, a ver, cuál es este silencio que se hizo, claro, en sí, la charla, sí, es la respuesta más clara, claro, que hoy la justicia, por eso esa inusitada reacción de la Corte, porque la justicia es muy limitada frente a los fenómenos económicos. No le echo la culpa a la justicia. No, no, claramente. Nosotros la justicia nos ponen la legislación y el sistema económico, y los juicios tienen un plazo legal para adecuar la defensa de las partes, y que justamente cuando saquen una sentencia, la sentencia no te alcanza para comprar o para reparar una indemnización. Hablemos caso de menores que han perdido a sus padres en accidentes de tránsito. Uh-huh. Claro. Hoy está pasando cosas tremendas, como asegurados que se han quedado cortos con la cobertura contratada hace 7 años atrás o 10 años atrás por de seguro. Ahora, cosas que pasa por la inflación. El banco, Alfredo, ¿de dónde se agarra para haber actuado de esta manera? ¿Ha expuesto algo? Ahí está una interpretación legal que es desbaratada en la misma resolución que vos leíste, uh-huh, en la parte final, cuando hacen una justificación de una interpretación de una resolución de la década, uh-huh, del 90, claro, que en la misma resolución lo dice ahí, dice, no hay un solo párrafo para justificar la actuación del banco, y lo trata de desleal, de una actuación desleal y una actuación de mala fe, en detrimento de los intereses superiores de los justiciables de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el mismo banco oficial acá ha actuado con un abuso tremendo de su posición dominante de manejo de los fondos, tal en cual, su carácter de agente financiero del Poder Judicial. Desde tu punto de vista, ahora, ¿cómo sigue la historia a partir de esta resolución? ¿Cómo sigue? Bueno, yo, primero que inclusive cuando la gente, hay jueces que no sabían de esto, esa es la verdad, uh-huh, de la tasa de interés, porque el juez está en la suya, trata de impartir justicia con los medios que tiene, lidiando con realmente es muy difícil ser juez, y advierte esta situación a raíz de oficios que está haciendo el banco. Obviamente nosotros lo planteamos a través de del colegio. El colegio, el presidente del colegio, Gastón Algieri, hizo una muy buena tarea gestionando en Colproa, y presumimos que la resolución esta tiene su fundamento en la gestión que él hizo. Que viene obviamente de hechos mínimos, uno se va dando cuenta, como te conté, con un caso como el caso que podría haber llegado a pasar a Gastón, ¿no?, si tenía, sí, sí, plata en tres. Bueno, en el caso nuestro, nosotros estamos haciendo una acción retroactiva con respecto a 3 casos que tiene el estudio, por justamente, creemos que es un acto antijurídico. Claro. El cometer ese, en vez de pagar, porque el mismo banco, aún ante operaciones similares de su clientela común, le pagaba la tasa de ventanilla, que era un 30 puntos más alta. Entonces, creemos que es un acto antijurídico y que hay fundamento para una acción de responsabilidad civil. ¿Alguna ¿Alguna responsabilidad, decías, de acción civil, obviamente, y desde el punto de vista político para quienes estaban al frente del Banco de la Provincia, por lo menos en los últimos años? Porque si no sabemos, en realidad sí, podemos aventurar desde cuándo viene esto, pero por lo menos saber si puede haber una responsabilidad política. Yo creo que sí, indudablemente, porque esto es de responsabilidad del directorio, y también eventualmente que algún fiscal lo llegue a considerar prudente iniciar una acción penal. Uh-huh. Pero será materia de algún fiscal o algún damnificado para que analice si hay alguna conducta tipificada dentro del Código Penal. Y con relación a la acordada que salió después del 10 de diciembre, ¿también tiene algo que ver con el cambio de gobierno? ¿Cómo lo ves? No te sabría decir exactamente, yo no puedo hacer una aseveración así, creo que sería muy ligera de mi parte, indudablemente. Claramente veremos que el directorio que hace ahora del Banco de la Provincia, la posición que va a tener, por supuesto que era una rentabilidad extraordinaria, injustificada, sí, y prácticamente y ganada de mala fe, ¿no es cierto? Veremos ahora esta nueva gente a ver cómo maneja el banco. Por supuesto que, vuelvo a decirte, los hechos están atomizados en miles de causas judiciales. De esos dijimos 16.500 millones de pesos están atomizados en causas en toda la provincia de Buenos Aires. Sí, la última, Alfredo, de mi parte, no, y como vos decías, desde el punto de vista del banco, pero desde el punto de vista del judiciable, de la persona o la entidad que quiere obtener ese resarcimiento, esa sensación de injusticia porque ve que todos los días se le devalúa el peso, básicamente. Así que bueno, ojalá esto se pueda llevar adelante y que se puedan hacer las actualizaciones que corresponden a uso de mercado, que sería lo más lógico. Coincido totalmente, creo que acá me permitís agregar una palabra, yo diría impotencia. Totalmente. Sí. Impotencia frente a la gente, el justiciable recurre a la justicia para obtener justamente esto. No recurre para obtener y que el dinero que maneja el sistema judicial tenga medianamente, no digamos la tasa que paga cualquier banco privado, pero una tasa acorde. Esto a mí me parece indignante. Nosotros creemos, la misma corte lo dice, no lo dice Alfredo Feyerbaum. Claro. Lo dice la corte en la resolución, creo que Beto vos lo interpretaste muy bien, y está a disposición de toda la audiencia en la página web de la corte, porque creo que la corte muy bien la advierte, un poco tarde, ¿no? Pero la advierte. Sí. Con esta resolución que está, es la 3960, el acuerdo 3960, entrando a la página de la corte lo pueden leer, y que dice que la actitud del Banco de la Provincia de Buenos Aires ha violado la Constitución Nacional, la provincial e inclusive tratados internacionales. Un poco tarde dijiste, más vale tarde que nunca al menos, pero por lo menos que se pueda recuperar parte de lo que se perdió para la gente, fundamentalmente. Por lo menos de ahora en más, que es lo que ha dicho la Corte, y los jueces tienen que adoptar medidas para evitar que se envilezca el dinero, ¿no? Seguro. Bien, gracias Alfredo por estos minutos. A sus órdenes, gracias por divulgar el tema. Bien, hablábamos con...